Te cae el alma, ¿no? Porque has vivido siempre aquí, has conocido esto natural. No sé, si entrarían a hacer la masacre que quieren hacer aquí, ¡buah! O sea, es que además es un daño irreparable. Eso quedaría para siempre. ¿Cómo? Ellos dicen que lo restauran y... Pero es que es imposible. Imposible, ¿no? O sea, ¿a quién quieren engañar? Esto nos gusta tal y como está, siempre... Siempre ha sido así y no sé, y sobre todo los mayores de ahora, los que tienen 85, 90 años, dicen, joder, que siempre han conocido. Al final, Silveti es como el pueblo que está metido en el bosque, es uno de los pueblos más naturales y más. Esto ni tiene futuro ni tiene nada. Pan para hoy, hambre para mañana. El día que acaben con el material, se irán, dejarán todo así y aquí nos quedaremos. Coger el desvío a Silveti, comienzas a entender la rabia de Roberto. Parece que entraras en el centro de la tierra. Una carretera estrecha y llena de curvas te va metiendo poco a poco en un bosque impresionante, en una selva de colores y vida. Y en el medio, el pequeño pueblo de Silveti. Y tras él, el hayedo de Anceri. El caso de Silveti del hayedo de Anceri es tan preocupante como el de cualquier zona amenazada por la minería a cielo abierto. El Pampa hoy, en este caso, se llevaría aquí 90.000 hayas consigo. Por ello, desde la coordinadora Monte Alduide han comenzado una campaña para apadrinar las hayas de Anceri. El pasado 17 de noviembre acudimos al llamamiento, donde las personas y colectivos asistentes apadrinamos cientos de árboles. El acto se realizó junto a un Guernica que la coordinadora ha pintado usando de lienzo las hayas de Anceri. Roberto, uno de los jóvenes de Silveti que está luchando contra esta masacre, nos explica su significado. Guernica pues ha sido un poco símbolo de lo que está pasando en este pueblo. No es ni por asomo lo que pasó en Guernica en su día, pero simboliza el horror que se está viviendo aquí, no solo medioambientalmente, sino socialmente. Al final, el pueblo de Silveti está dividido desde gente de 15 años hasta 85, y es impresionante cómo divide a la gente solamente por el dinero, y que al final sabemos que estamos compitiendo con una empresa multinacional que a nivel económico nos da mil vueltas. Ahora mismo han cogido el mejor momento para ellos, ¿no? La mejor excusa, pues que van a generar trabajo, pero eso no es así. Como mucho generan 4 o 5, aunque generen 10 también. No es nada equivalente a lo que va a pasar aquí. Y aquí por 10 trabajadores vas a talar todo un bosque que además está protegido por la Unión Europea, que fue la primera CEC, CEC es Zona de Especial Conservación, y es la primera CEC que se conservó en el Estado español. Al final este material, Manesita, tienen hay en toda esta cordillera que esto linda con el Valle de Baztán, que hace unos años intentaron allá, no lo consiguieron porque el pueblo se opuso, pero es el mismo material. Y ellos, yo creo que la estrategia que llevan, que aquí lo vieron más fácil de entrar, hay menos gente, con lo cual si entran aquí dirán, pues ya tenemos paso para entrar en Baztán. Y es que detrás de este proyecto está la multinacional minera Magna, empresa a la que ya conocíamos por amenazar de similar modo a los habitantes de Borovia, a los pies del Moncayo. En 2007, Magna ya había intentado entrar al Monte Alduide a través de Erdiz, Valle de Baztán, en el que viven 8.000 personas. Debido a la gran oposición vecinal, Magna decidió desplazar su proyecto al otro lado del monte. Es decir, al Valle de Erro, con apenas 800 habitantes, y en concreto al pueblo de Silveti, con unos 60 habitantes. Además, la zona de especial conservación está amenazada por otro proyecto extractivo, el que la empresa Silices Navarra pretende llevar a cabo en Mendiondi. Pero pese a la presión de las empresas, los vecinos de Monte Alduide no piensan dejar de movilizarse. La coordinadora Montalduide agrupa las tres luchas, Perdiz Bizirik, Mendiandi Bizirik y Silveti Bizirik. Y cuando piensan en que este paraíso puede ser destruido, tienen muy claro lo que para ellos significa esta lucha. No sé, defender como a un familiar, estamos aquí gracias a los recursos que hemos conseguido del monte y, es nuestro modo de vida, por mucho que ahora vayas a una empresa a trabajar o lo que sea, pero al final, ¿antes de dónde sacaban el alimento del monte? Es todo. Yo soy ganadero y al final, si te quitan el monte, es un sentimiento que lo llevas dentro y es como que te quitan una parte de ti. Recuerda que tú también puedes apadrinar un haya o acudir a las convocatorias de la coordinadora. Tienes más información en mendiandibizirik.org o en la página de Facebook Salvemos Silveti. Escuchamos de fondo Lurraren Blue Note, de la banda Lurra.